No lo tomes a mal. Marcelo Zanelli, Gustavo Varela. No, porque cuando, viste, cuando yo me miro al espejo, por ejemplo, te digo lo que a mí me pasaba. Me miro al espejo y no me veo canas. Pero no me veo canas. Y entonces a mí, en el colectivo ahora me dicen señor. Yo creo que es por las canas, porque tampoco tengo tantas arrugas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Vos te ves de un modo, yo me veo como cuando tenía 18. Ese es el problemita que tengo. Este es el problema que estamos teniendo más, ¿eh? No, no solo vos, todos. Bueno. Pero es un tema, vos sabés que... Me dicen señor. Sí. No me veo... Bueno, el otro día, por ejemplo, me decían, bueno, vos que sos pelado. Yo, ¿viste? ¿Por? Bueno, claro. Yo me quedé y dije, ah, se nota. Sí. Porque yo todo el tiempo creo que no se nota, que voy por la vida como si tuviera pelo. Está bien, no voy haciendo así con la cabeza para sacarme flequillo, porque, el flequillo de los ojos. Porque el tema es el flequillo. ¿Viste que el marco de la cara, sin marco, pareces Robocop. Sí. O sea, porque Robocop cuando se saca el casco le dice a la amiga, ¿viste? A la compañera, le dice, si querés, no mires esto porque por ahí te impresiona, ¿eh? ¿Y qué tiene? Tiene la cara, nada más que la cara. No tiene pelo, no tiene flequillo. Básicamente el problema no es que esté todo un aparataje lleno de cables. El tema es el flequillo. Es que no tiene flequillo, entonces no tiene marco en la cara. Una cara sin marco es la cara de Chucky. Sí, bueno, viste que Ricky Maravilla, para evitar ese problema, se hizo el implante para ponerse flequillo. Se puso más flequillo. Porque viste que le hace así con la mano adelante. Tal cual. Viste que es como... ¿no? Que tu carrera dependa de eso. Bueno, Balá. Balá, bueno, pero vos viste... Pero Balá... ¿No envejeció? Yo creo que no envejeció porque tiene flequillo. Totalmente, pero además, viste, lo vi el otro día. Sí. El otro día, no sé, hace un tiempo, que se tira el pelo porque el que lo entrevistaba decía, no, ese flequillo. No lo podía creer. No, claro. Bueno, escuchame una cosa. No, pará, que te quiero decir una sola cosa más de Balá. No, sí, sí. Porque a mí, para mí Balá es ambiguo. En mi perspectiva. Depende de cómo lo acentúes. Sí, claro. Claro, bueno. Es más ambiguo. Sí, es más ambiguo. No, ¿sabes por qué me parece ambiguo? Porque viste que quedó pegado a la dictadura. Totalmente. Quedó pegado a la dictadura, pero yo pensaba, viste, ¿y por qué es ambiguo? Porque otros que quedaron pegados a la dictadura no me importan. No, es cierto. Pero en el caso de Balá no es que me importe tampoco, pero viste, me parece que, viste, fue el cómico de la infancia. Y la infancia no tiene ideas. Por lo menos no esas. No, o sea, no tiene ideas. Tiene, es ¿viste? Cierto, tiene no, sensaciones. Es cierto. Tiene como un avance. Tiene, sí, totalmente. Tiene como una cosa de. ¿Viste? Sí, de crecer. Porque la infancia tiene vencimiento, obviamente. Sí, como, bueno, como crecer. La palabra crecer tiene vencimiento. ¿Se lo podés avisar a Ramiro, el hijo de Marcela, eso? Bueno, pero él está creciendo. El tema es que hay gente que tiene 40 y dice, yo ya dejé de crecer. Digo, dejaste de crecer hace 15 años. Mínimo. Ponele. Claro, 25. Ponele, ¿no? Ponele 10 para darle changüí. Se extendió. Pero es cierto que Balá, nosotros éramos, bueno, no solo nosotros, millones de chicos. Sí. Nos tienen como la inocencia. Yo llevé el chupete al chupetómetro. Yo lo llevé también y fui. ¿Te ¿Y conté yo esa anécdota? No, yo tengo otra con las trillizas de oro. ¿En serio? Sí. Yo tengo una sola con Balá. ¿Querés que te la cuente? Dale. Es corta. En la carpa de Balá, ¿te acordás que andaban de gira? La carpa de Balá. Perfectamente. Bueno, me llevan, ponele. Yo, la verdad, que el lugar. Ponele Sáenz Peña. ¿Quién? ¿Mi casa Sáenz Peña? ¿En el ahí Chaco? En Caseros. No, en Caseros. Ah, sí. Cruzando Caseros. Sí, Luis Sáenz Peña o Roque. Sí, no, ay, me mataste. Y no es lo mismo. Bueno, donde cruzás. Roque fue presidente, Luis Vice. Es cierto, eso no. Eso por es... eso los que se llaman Luis están siempre segundos. Claro, o decimoquinto, Luis XV, sí, viene o 16. Sí. Y el 16 además te puede ir mal. Escúchame, ¿el Papa es Francisco solo o Francisco I, como el rey? No, no sé, porque es el primer Francisco. Porque viste que quedó como Papa Francisco. Es como, cierto. Viste, Pulechev, Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco es buenísimo. Sí, es buenísimo. Bueno, pero ¿sabes lo que entonces, me pasa? Me lleva una amiga de mi madre, yo era muy chiquito, me lleva a la carpa de Balá. Sí. Éramos todos fanáticos de Balá. La gente que rodeaba a mi madre estaban preocupadas. Todos, todas y todos, como, ¿no? Para ser correcto. Sí, obvio. Por mi encantamiento con Balá. Ajá. ¿Viste? Porque decían, este chico, ¿qué va a hacer de su vida? Si lo único que le interesa es Balá. Bueno, no estaban. era verdad y no estaban tan errados, porque, viste. Y me veo con esos chicos que te lo Pianetti, ¿te importaba y Balá? Pianetti y Balá. Claro. Totalmente, Pianetti y Balá. Y el negro Meléndez, por claro. Pero es muy linda, porque estábamos ahí, entonces agarra. No sé si es linda, la verdad es una boludez más grande que una casa. Pero me. ¿Viste cuando dicen desde el escenario necesitamos tres voluntarios? Sí. Y entonces vos subís y hay uno con una bicicleta que sí. tiene una sola rueda, sí. que no sé, no es bi. No. Monocicleta. Sí, monocicleta, sí, la monocicleta. La monocicleta. Bueno, ¿viste cómo lo llama Foucault a los homosexuales griegos? No. No son homosexuales, son monosexuales. Ah, sí. Claro, porque no es que había, tenían. No eran que tenían dos sexos o eran varones que oficiaban de mujeres, no, eran de una sola sexualidad, que estaba todo mezclado. Ah, mirá vos. A los parámetros que después se utilizaron, ¿no? Mirá vos. Sí, ¿no? Los monosexuales, sí. Bueno, la monocicleta. Bueno, sí. ¿Te subiste? Bueno, no, entonces agarra y suben tres chicos, o cuatro, tres chicos creo que éramos. Y entonces te agarraba el tipo en la monocicleta y te llevaba a dar una vuelta. Entonces se lo ponía uno en caballito y entonces lo llevaba a dar una vuelta. Después a otro, no sé qué hacía, lo ponía acá arriba y lo llevaba a dar una vuelta. Después a mí me toca último, sí. me sube, me agarra y empieza a dar vueltas como un loco, como un trompo. Y da sí. vueltas y yo estoy agarrado. No veía nada, imagínate, sos chico. Y entonces, pero muy rápido, muy, muy rápido. Y cuando me deja en el piso y toda la gente aplaude, yo escucho los aplausos como si fuera. ¿Viste en Misión Imposible cuando le tiran un dardo a un tipo que se está por desmayar? Sí, así. Sí, con sordina, como, con sordina. Sí, veía como unas luces, parecía Taxi Driver a la noche. Unas luces, qué sé yo, y de repente caigo desde el escenario a la platea, primera fila. Totalmente, me mareé. Esa fue mi anécdota con Balá. Entonces después me pedían disculpas, le pedían disculpas a no sé quién. Todo el mundo se reía de mí, de la situación, no de mí. Pero cuando sos chico es difícil distinguir entre el uno y la situación. No, esto va todo junto. Va todo junto. Eso va todo junto. A mí me acomplejó eso, me tomó una situación, viste, que ¿vos sabés fue que difícil. En el boxeo, ¿cómo te enseñan a sentir la sensación de groggy? Porque, mira qué linda, claro, la sensación de groggy. ¿Qué hace groggy? El oso groggy. El oso groggy, sí. Hoy pelea el oso groggy. Sí. Te hacen dar 15 vueltas alrededor de vos mismo, que ya es una exageración. Sí, claro, hay gente que da vueltas alrededor de sí misma toda la vida. Sí, bueno, y van terapeuta para sí, que le sigas, ¿viste? Y están groggy. Y están groggy. Claro. Bueno, y das vuelta, das 15, girás 15 veces sobre tu eje y te tenés que parar y defenderte. No. Claro, y viene uno y te ataca. Y te tenés que defender. 80 castañazos juntos, no, que no lo ves. Bueno, yo lo hice, ¿y? Pero no di 15 vueltas, pues yo ya menos. Ando, base mareado. Yo tengo, ¿viste?, ese problema acá. En las cervicales, sí, claro. Exactamente. Yo ando base mareado, entonces imagínate, a la cuarta vuelta ya no sabía dónde estaba. No sé, debe haber dado 7 u 8 vueltas y me paré y me temblaba el mundo, loco, se me daba vuelta todo. Y y vino el tipo y en lugar de pedirme perdón me cagó a trompar. Claro. ¿Me entendés? Y lo único que atiné fue abrazarlo. Pero abrazarlo para que. ¿Qué sé yo? Como si fuese mi papá. Lo que no cuenta es que también le mordió la oreja y le arrancó un pedazo. No, porque con el protector viste que es difícil morder. ¿Pero cómo hizo? No, porque tiene. Porque escupió vos. Escupió el protector. No lo escupió. No. ¿Tyson? No, le cortó la oreja. Claro, todo, lo que pasa, cortó la oreja. Porque el protector en realidad es universal, pero vos tenés. Tu boca es diferente a la mía, tus dientes. Entonces, menos mal. Sí, no. Por vos, digo. No, pues no, y por vos. No, es por ambos. No sabes lo que es mi tomografía computada. Claro. Entonces, vos, ¿qué tenés que hacer? Agarrar el protector, lo metés adentro del agua caliente hirviendo, lo dejás 30 segundos y te lo mandás a la boca y mordés. Y entonces eso le da tu forma. Por eso le dices, no, te quedás todo quemado. La lengua te queda la miseria. Y escúchame, ¿y vos sos boxeador posta? No, no, contanos no lo tomes a mal, pero no voy a contar. ¿En serio? No, porque es una cosa privada. Es privado, sí, pero a mí yo me te pregunto cómo te sacan las medias. No, pero yo te voy a preguntar una cosa. ¿Puedo una? Una sola, porque me interesa. No, preguntar no, proponer. Esa es la expresión correcta. Profesores, intelectuales, escritores, artistas que boxean y hacer un campeonato anual de boxeo de artistas. Eso está bien. Bueno, antes viste que. Y lo organiza acá. La tribu. No lo tomes a mal. No, la tribu. Claro.